mis ganas te paso a buscar y en colectivo vamos a pasear. Salgamos pronto de la gran ciudad, te invito a soñar. Para algún lugar, de cara al cielo te voy a besar. Te haré caricias que no olvidarás. ¡Qué felicidad!